Me encanta tu sonrisa y todo de ti. Mi boca te solicita, solo dime si me necesitas. Que yo estoy pa' ti, mamacita. Otra noche que te pienso, otra noche que yo siento que a mi lado tú estás, pero no te puedo tocar. Y los días pasan lento, espero al final del cuento volver a dormir con vos. No puedo dejar de pensarte. Te pienso todo el día, y yo no sé si durará toda la vida, pero es real, esto no es una fantasía, mi vida. Ahí te busqué, te encontré sin quererlo y ahora no te tengo. Y se me está volviendo eterno, la cuarentena se acabó en este momento. Y yo me muero por tenerte otra vez y verte otra vez. No te tengo aquí conmigo y es una condena. Quiero besarte debajo de la luna llena y hacer todo lo prohibido y que no quede en testigo. No puedo dejar de pensarte. Separa mi corazón antes de volver a probar tus labios. Extraño tenerte bellaca en mi cama. Mami, solo tírame una llamada. Bebecita, es que tú estás buena. Una mina con flow de Cartagena. Me pongo loco si de lejos yo te veo. Lo más rico que tiene tu Montevideo. Tú sonrisa, a mí me mata tu sonrisa. Siempre shining, te quiero toda la vida. Yeah.